Es la última noche de campamento. La luna se asoma entre los árboles bañando todo el paisaje con su luz plateada. Todavía se escuchan algunos pájaros que regresan a sus nidos para dormir. A la orilla del arroyo canta un coro de ranitas. Por aquí y por allá, los grillos comienzan su serenata. Mientras tanto, Pedro, Candela, Sofía, Ana Julia y Gaspar cortan las ramas secas que faltan para poder encender el fogón. Al ver que ya juntaron suficientes, deciden volver con el resto del grupo. Los pasos de los cinco amigos se pierden por el caminito. Después de un rato, vuelven a escucharse pasos, voces y risas que se acercan cada vez más. Todo está listo. Los amigos se sientan en ronda alrededor de los troncos y ramas secas. La fogata se enciende y saltan chispitas por todas partes. Es el momento de recordar las aventuras del campamento, de contar cuentos y de cantar hasta que el fuego desaparezca, dejando solo un montoncito de cenizas. La primera en ponerse de pie es Candela, y mirando seriamente a todos, comienza a hablar. Esta noche yo quiero contarles una historia que ocurrió hace mucho, muchísimo tiempo, en este mismo lugar. Todo aquí era hermoso, igual que ahora. El arroyo corría entre las piedras y formaba una cascada. Las abejas volaban de flor en flor. Los pájaros cantaban entre las ramas de los árboles. Pero una mañana muy temprano, una nube gris cruzó por el cielo, justo cuando el sol comenzaba a asomarse. ¿Cómo te atreves a tapar mis rayos, nube gris? ¿Acaso no sabes que yo soy el rey sol? ¡Quítate de mi camino! No puedo detenerme, respondió la nube gris. Traigo agua para regar los árboles y las flores. Te ordeno que te vayas inmediatamente. Los árboles y las flores solo necesitan mi luz y mi calor. Yo soy más importante que tú. Eso no es verdad. El agua que traigo yo es más importante. Si no, todos aquí morirían de sed. Como no se ponían de acuerdo, decidieron jugar una competencia. Durante muchos días, el sol brillaría con todo su calor y su luz, y la nube gris no pasaría por este lugar. Luego, el sol se marcharía y la nube gris podría descargar toda el agua que quisiera. El que hiciera crecer más a los árboles y las flores, ganaría la competencia, y se quedaría a reinar por siempre en el bosque. Así lo hicieron. La nube gris se marchó y el sol brilló y brilló por muchos días. El calor era insoportable. El arroyo se secó, los árboles perdieron todas sus hojas y los pájaros se fueron a otro bosque. Las flores se marchitaron. Por eso las abejas también se fueron lejos. El sol siguió brillando tanto que las ramas secas de los árboles se prendieron fuego. Fue entonces cuando la nube gris apareció nuevamente en el cielo y comenzó a descargar el agua que traía. El sol, con mucha vergüenza, se fue. El fuego se apagó y en los árboles aparecieron las primeras hojitas verdes. La cascada volvió a saltar entre las piedras y las flores se asomaron. Entonces la nube gris trajo más agua y llovió por muchos días. El arroyo se hizo tan grande que las flores se ahogaban. Todo estaba lleno de agua. Sin el calor y la luz del sol, hasta los árboles estaban cada día peor. La nube gris se dio cuenta que tenía que llamar rápidamente al sol, y así lo hizo. ¡Rey sol, pronto! ¡El bosque te necesita! No, nube gris, tú ganaste. El bosque necesita tu lluvia. Yo no soy el rey, dijo el sol con tristeza. Yo también perdí. Cubrí todo el bosque con agua y hasta los árboles más fuertes y altos se están ahogando, le contestó la nubecita. Creo que los dos nos equivocamos. El bosque precisa tu luz y mi lluvia. Solamente así lo podremos salvar. Desde ese día, el sol y la nube gris nunca más discutieron y al bosque, poco a poco, se cubrió nuevamente de flores y alegría.